multitud era inmensa y como había vergüenza, los mulos no se veían. Ay, Gilberto Colón, cómo ha cambiado el mundo. Las mujeres anteriores, las mujeres anteriores vestían con gran pudor y nadie supo el color de sus piezas interiores. Ya sola y en tu aposento, los mulos no se veían. No, verdad, Nieves Quintero, que los mulos no se veían.